Estamos en la campaña electoral y estamos recibiendo a Gonzalo Martínez, que es un compañero del 26 de marzo, que tiene su tarea en la bancada de la Unidad Popular junto al diputado Rubio, pero que además tiene un montón de otras tareas, sobre todo en la campaña electoral, un montón de tareas que tiene que ver con las listas, con las juntas, con las agendas, con un millón de cosas. Bienvenido, buen día. Buen día, Ángeles, buen día a toda la audiencia. Un gusto poder estar acá en esta recta final de la campaña, en la recta pero final. Compartiendo con ustedes. Exactamente. Y además, no lo dijimos y hay que decirlo también, es padre de una niña que tiene ¿cuánto ahora? Va a cumplir 8 meses. Va a cumplir Catalina. 8 meses y también tiene ese frente que atender, que es grandioso porque a Gonzalito lo recordamos cuando repartía la juventud, era un preadolescente, digamos, repartiendo el diario de la juventud. Bueno, ahora este padre de familia, encargado de muchas cosas, está acá con nosotros. Bueno, son los últimos días, las tareas son muchas y por eso conviene priorizar, ¿no? Sí. Y ordenar un poco las cosas. Anoche en el acto decían, los poderes, ¿me los podés tener para el lunes? Porque yo el lunes voy a pasar. Y bueno, hay mil cosas. Sí, sin duda. Primero que nada, felicitar a los compañeros por el gran acto del día de ayer, multitudinario, con un acierto estratégico haberlo realizado en donde se hizo, el día que se hizo, sí. A pesar de todos los pronósticos en contra, a pesar de, bueno, también de una semana inhóspita para el trabajo callejero político, pero así todo, la militancia sacó adelante este acto con sus volanteadas, con los afiches, convocando mano a mano. Y logrando llenar la Plaza sí. Libertad, mucha gente nueva. Nosotros recorrimos todo el tiempo el acto y encontramos muchas caras nuevas, y eso también habla del crecimiento de la Unidad Popular, de la simpatía que ha ido generando, y esa señal de unidad de todos los compañeros que hicieron uso de la palabra, ninguno colocando una crítica, ninguno expresando una molestia, al contrario, todos con un clima de alegría, con mucho optimismo y convocando a todos a redoblar los esfuerzos en esta recta final, que en definitiva es de lo que se trata y es la tarea del momento. Claro. Redoblar los esfuerzos, principalmente en la calle. Nosotros hemos estado con los puestos callejeros, pero es insuficiente. Es claro que mucha gente va a votar la Unidad Popular, lo tiene decidido, pero nosotros tenemos que facilitarle por todos los medios posibles la concreción de ese acto. ¿Esto qué quiere decir? Que esa persona que quiera votar la Unidad Popular llegue al cuarto de votación ya con la lista en el bolsillo, en la cartera, pronta para guardar en el sobre. Porque quizás el cuarto de votación pueda ser un caos, como hemos visto todos en las internas o en otras elecciones, y que dificulte poder encontrar la 326 u otra lista de la Unidad Popular. Y en ese momento la gente no siempre dice, bueno, yo salgo a buscar la lista porque no está la que quiero, o se pone a revolver. Hay gente que opta por votar a algún otro y listo. Lo dijo una mujer acá en la puerta de la radio, vino a buscar listas. Las quiero llevar, dice, porque en las internas voté cualquier cosa. Claro. Porque no encontré la lista. Exactamente. Entonces, eso no puede pasar en estas elecciones, sobre todo cuando se juega algo tan importante como las bancas parlamentarias, pero también para garantizar la voluntad de la persona, ¿no? Y eso se logra con el trabajo previo. El mismo domingo, sí, también hay que estar en la calle, reponiendo las listas, con muchos puestos callejeros, pero estos días son los que garantiza a la gente ya tener su lista, poder convencer a alguien más, incluso poder acercarle la lista a otro que está en la misma situación, y por eso tenemos que hacernos un tiempito. Y acá no se trata de estar desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas en la calle expuesto. No, cada uno un rato, en el momento que pueda, de forma coordinada, podemos lograr una mucho mejor presencia que lograr eso, ¿no? Un puesto de 8 a 20. No. Nosotros en horas clave, en lugares claves, con un grupo de compañeros, podemos llegar mucho más y rendir mucho mejor ese esfuerzo que hacemos. Pero hay que hacerlo. Cada compañero tiene que identificar a lo largo de su día en qué momentos puede colaborar sumándose a un puesto, poniendo él una mesita, repartiendo listas mano a mano, y eso es lo que hay que hacer en estos días. La idea también es, Gonzalo, imagino que cada puesto tenga, si es posible, todas las listas, ¿no? Digamos que hay gente que se acerca por distintas distintas propuestas que tiene la Unidad Popular. Y bueno, puede haber un poco de frustración si se toma el trabajo de buscar dónde hay, llegar hasta ahí y que justo no, no se tenga alguna de las listas que se quiere retirar, por ejemplo, sí, ¿no? Dentro claramente. De lo posible. Claramente, eso implica coordinación, la distribución de los puestos a lo largo y ancho de Montevideo, a veces se distancian de los lugares donde están las listas, ¿no? Donde están concentradas. Entonces hay que trasladarse, hay que hacer llegar listas de todos los sectores a cada puesto. Y todos los sectores hemos trabajado con mucha unidad en ese sentido. A todos nos ha pasado de que nos vengan a pedir listas de nuestro sector y de otros. Sí. Y nosotros la tenemos. Y si no la tenemos, la conseguimos y nos comprometemos a hacérsela llegar. Porque de lo que se trata es de garantizar la voluntad de esa persona de votar en particular a ese sector. Bien. Y si no, en general a la unidad popular. Pero cómo no, hay que hacer el esfuerzo sí de que cada uno vote lo suyo. Y también implica coordinación. Bien. Tenemos que hacer una pausa. Nos manda el compañero Jorge Palma desde Colonia, desde Nueva Palmira, toda esa zona muy trabajada en estas horas, un afiche que anuncia la llegada mañana de Abelles López. No están ellos. Están en el afiche, pero no van a estar ellos. Vamos allí Fernando en el acto. Vázquez y yo. Ahí está. Retira tu lista, dice. En la Feria de los Domingos, calle Doctor Fosalva. A partir de las 10 de la mañana. Esto, Colonia del Sacramento. Más voces al Parlamento. Y agrega Palma. Buenos días. Arde Colonia. Mucha temperatura, sin duda. Mañana, en Nueva Palmira, a las 10 horas, previo al desfile de carrozas de la primavera, reparto de listas y plataformas. Y a las 18 horas se repite. Muy buena la actividad. Y Nelson Martínez, de Tala, nos manda una foto de una mesita que puso frente a su kiosco en la Plaza de Tala, con la bandera de la UP. Dice, piense de lo que usted haga en octubre, dependerá por 5 años que todos podamos defendernos mejor del resultado que habrá en noviembre. Está muy bueno el cartel. Sin duda. Muy bueno el llamado a pensar. Les pedimos que mientras estamos nosotros en esta entrevista, nos actualicen en cuanto a los lugares donde están entregando listas y a las actividades que quedan para estos días. Hacemos Vamos la pausa. A hacer la pausa, sí. Gonzalo Martínez acá y nosotros aprontándonos para una semana que va a estar dura, ¿no? ¿Vos ves las distintas reacciones frente a esto que pasó en Colonia con el intendente Moreira? ¿Te das cuenta? Ayer el presidente del Frente Amplio estaba indignado por lo que había pasado, sí, con Moreira, y que era un escándalo. Y cuando alguien le dijo, porque enseguida dijo, son las intendencias blancas. Lo que hizo Moreira es lo que hacen las intendencias blancas. Y entonces metió a Caram, metió a la intendencia de La Valleja, a varios más. Y le dijeron, ¿esto es comparable a lo de Sendic? No. Esto es un escándalo. Claro. Con lo cual tenés que decir, lo otro no. Seguro. ¿No? Sí, sí. Pero bueno. El yerno de Marina Arismendi era que estaba en su momento, se manejó que en el sí. Mides, que había. Era el, no, y la intendencia Carámbula. Exacto. Media familia. Exactamente. Si habrá para. Pero me parece que el Frente Amplio está obligado a hacer un gran esfuerzo a ocultar este tipo de prácticas que nunca las dejó de hacer. Y quizás primero fuera la interna del Frente Amplio mientras fue oposición, capaz que se vivió algo de este tipo, luego en las intendencias que se fueron conquistando, y en el Parlamento con las bancadas Frente Amplista. Y bueno, y ahora cuando llegaron al gobierno también se reprodujo esa práctica que, claro, toma una dimensión nacional, claro, con mucho más poder, con mayor incidencia, con mayores deseos de algunos. Y claro, en esta recta final es necesario ocultarlo, relativizarlo, quitarle valor, porque claro, se está jugando la presidencia, nada más y nada menos. Y en segunda vuelta, porque tampoco es que se la están jugando, claro, para octubre. Entonces, el Frente Amplio necesariamente tiene que hacer esfuerzos de esta índole que justifiquen su práctica en función a la gravedad de lo que hace el otro, ¿no? Bueno, lo que hizo aquel es mucho más grave de lo que hice yo. Entonces a mí no me diga nada, hablemos de aquel. Pero además, no lo dice la Unidad Popular en campaña electoral, lo han dicho los sindicatos de los ámbitos estatales en estos años también, han denunciado la creación de puestos de confianza, gerencias, asesorías, todo esto que además, bueno, cuando uno trae a esa gente, no son desconocidos para los jerarcas de gobierno, son precisamente producto de eso. Pueden ser familiares o pueden ser que comparten ámbitos partidarios. En definitiva, el procedimiento es condenable de todas maneras. Lo han denunciado los sindicatos en estos años, ¿no? Sí, son esos cargos de confianza después los que van a los actos, los que llenan las sillas, porque después la militancia es la que se ha alejado. Y acá vale también comparar una cosa con la otra. Lo que vivimos ayer, nadie puede decir que esos fueron cargos políticos, nadie puede decir que eran autoridades. Que lo llevaron por el chorizo al pan y al resto. Ni cantina había, así que... No había chorizo ayer, sí. Pero allí se demostró que la Unidad Popular, en base a su militancia, a su coherencia, ha convocado gente cada vez más y que esto se tiene que expresar en las urnas. Por eso volvemos a lo que decíamos hace unos minutos. La necesidad del mano a mano, del entregar la lista de forma previa, en cada fin de semana, en cada feria que se ha hecho, se ha trabajado. Pero hoy estamos comenzando el último fin de semana de esta campaña electoral, donde los compañeros ya están en la calle con los puestos, que se van a estar haciendo dos desembarcos en el Cerro, en la Feria del Cerro a las 10 de la mañana, y en la Feria de La Teja a las 11:30. También se va a estar haciendo el acto de cierre de campaña de la Unidad Popular de Canelones. Es decir, que hay una serie de actividades centrales, por decirlo de alguna manera, pero que lo que aporta cada compañero cobra también un valor mucho mayor en función a la etapa que estamos. Exacto. Si un compañero pone una mesita en el medio de su barrio, eso vale más que cualquier desembarco que podamos hacer hoy. O el que quiera poner Gonzalo en concreto y que no está en contacto con la estructura militante, digamos, pero que escucha la radio, o alguien que quiere incentivar a otro que está escuchando a que dé ese aporte, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede hacer? Nosotros en estos momentos necesitamos, como primer elemento, el vínculo con los compañeros, ¿no? Yo estoy dispuesto a hacer tal cosa. Y lo puedo hacer en tal momento y en tal lugar. Eso para nosotros es muy importante porque ya sabemos que podemos contar con un compañero para cumplir con esa tarea puntual, que es poner una mesita con lista de todos los sectores, con las balconeras que ahora están prontas para... Ayer se repartían. Ayer se estuvieron distribuyendo en el acto, pero quedan muchas más. Claro. Y qué bueno sería que cada voto que vaya a tener la Unidad Popular previamente esté identificado en las casas, ¿no? Es decir, cada casa de la Unidad Popular o votante de la Unidad Popular se identifica con una balconera en su ventana, en su reja, en su puerta. Y para eso hay que distribuirlas. Hay que distribuir ya. En mi casa el otro día llegué de noche... Y me encuentro que estaban armando una especie de balconera en base a afiche, estaban recortando y pegando, porque no sabían que iban a estar las balconeras. Y dijeron, bueno, ahora sí, ayer llevamos varias. Pero digo, que todo el mundo, ¿cómo se acerca? ¿Cómo las consigue? Bueno, están distribuidas por los sectores, obviamente, de la Unidad Popular. Cada sector tiene balconeras. También hay en el local central de la Unidad Popular, que es en Vázquez, 1463, entre Colonia y Mercedes. Y sino también, en nuestro caso, en Durazno y Paraguay, en el local central de la 26, también hay balconeras, que obviamente estamos distribuyendo al interior, a cada agrupación territorial. Pero cada persona que quiera llevarse una lista, hay que ofrecerle una balconera. Eso nos pasó ayer mismo en el local, previo al acto. Pasó una persona que dijo, vengo a buscar dos listas para mi madre y para mí. Y yo no quería llevarte una balconera, identificarme. Porque es encantada. Son a voluntad, se regala, ¿cómo? A voluntad. Hoy las balconeras ya están y lo que necesitamos es que estén en la calle lista marcando presencia. Lista y balconera. No ponga la balconera en el sobre porque se complica. Sí, no va a poder, de todos modos. Pero anular. La consigna es lista y balconera. No. Exactamente. Bueno, San Carlos tiene cantón, Plaza de la Cuchilla hasta las 19 horas. Mira. En un rato, cantón en la Feria de Cerro Pelado, Maldonado. Mañana, ferias de San Carlos, Maldonado y Pan de Azúcar. Nos manda Pablo de San Carlos. Un saludo para allá, para Pablo y para todos los compañeros. Buen día, dice Fernando de Belo Horizonte. Entrega de listas a partir de las 11 en la Feria de Parque del Plata y en el local de la Unidad Popular, que se llama Radio Centenario, local de la Unidad Popular. Qué emoción. En Ferreira, frente al SAP. Todo el mundo conoce en Parque del Plata dónde es eso. Saludos a todos y arriba a los compañeros y las compañeras, que la lucha sigue. A no aflojar, que la victoria es nuestra, dice Fernando. Y hay alguien que no está el nombre, el teléfono termina en 224, dice, hay que poner miles de mesitas. Emiliano de Salinas nos manda la foto de una pintada, dice, Puente de Neptunia ayer, la pintada dice Abella Rubio Luzardo, con la estrella, y 326 UP. Está muy bueno, Emiliano, y está muy bueno que mande fotos. Y mejor todavía cuando aparece alguien. al lado de la pintada o en la mesita, para que se vean los compañeros también. Un poco, creo que cortaba un poco cómo puede hacer quien quiere poner un puesto, una mesita, un rato, ¿cómo hace, Gonzalo? Sí, decíamos, contactarse con los compañeros de la agrupación, si es que existe, si es que hay ese vínculo, y si no, contactarse a nivel central con nosotros, en el local del 26 de marzo siempre hay gente, todos los días está abierto, el teléfono a disposición para que se pongan en contacto, que es el 2-902-3903, llamando allí, se toman los datos o se pone en contacto con la gente que ya está organizada en la zona, pero podemos definir con mayor precisión de hacerle llegar los materiales, como decíamos, la lista de todos los sectores de la UP, las balconeras, hay volantes y plataformas que también se puede seguir distribuyendo, porque el convencimiento de la persona nosotros lo tenemos que lograr hasta el último momento, claro, el último minuto del domingo 27. Y si eso es con una charla o con un volante, tenemos que tener ese recurso de poder conversar o de poder ofrecerle un material que lo lea tranquilamente y se convenza. Entonces, contactándose con nosotros, se coordina la mesa y, como decíamos, esto lo hacemos a pura militancia. Ayer también nos tocó, estando en el local del 26, nosotros veíamos que venía una familia caminando, una pareja con niños, trabajadores claramente por su aspecto, y en un momento, como la puerta por supuesto estaba abierta, el hombre se incorpora e ingresa al local y nos pregunta con mucho respeto si estábamos contratando gente para repartir listas. Entonces nosotros, con mucha amabilidad, respeto y con agradecimiento, le dijimos, bueno, mirá, nosotros en realidad esto lo hacemos con militancia, son los compañeros, le explicamos, que lo entendió con total claridad. Sí. Dice, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos laburo, ninguno lo doy y andamos buscando lo que sea. Entonces, claro, en este momento la zafra para algunos puede ser repartir lista, pero para la Unidad Popular, que identifica esto como un problema para los trabajadores, ¿no? Y a su vez una posible solución momentánea, y bueno, si un trabajador necesita trabajar y se le ofrece esto, es parte de la realidad, sin duda, y que nosotros la condenamos, por supuesto. Lo que se necesita es un trabajo, un salario digno que le permita sobrevivir todos los días del año y no en esta semana previa a las elecciones. Pero la Unidad Popular lo hace con la militancia, con el trabajador, con el estudiante, con el jubilado, y así hemos hecho todo. Así hemos doblado las listas, así hemos ensobrado las listas, hemos distribuido todo. Se han hecho las pintadas, las pegatinas. Y quiero hacer en este momento un paréntesis y hacerle un reconocimiento y un agradecimiento al compañero Héctor de Barrio Sur, que ya lleva más de 2.000 listas dobladas. Sí. Que esas listas que él dobló se han ido distribuyendo en todos los puestos del 26 en Montevideo. Un compañero que con mucho esfuerzo contribuye de donde puede y para nosotros ha sido fundamental, porque cuando estamos haciendo otra tarea no podemos doblar lista. Y bueno, allí está Héctor junto a otros compañeros, por supuesto, que han dedicado parte de su tiempo a cumplir esa tarea que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Así que un agradecimiento a él y a todos los compañeros que han colaborado. Hacemos una pausa a 9:32 y ya seguimos con Gonzalo Martínez rumbo a las elecciones del domingo 27. Vamos a hablar también del transporte, que también se empieza a notar ya. Yo veo que llegan mensajes que dicen tengo vehículo para dar una mano el domingo, entre todas las cosas que hay que ir preparando en estos días. Ya venimos. Bueno, Palma sigue mandando fotos de las actividades. Ayer Plaza Independencia, de 13 a 16, con los carteles, las banderas. Después nos caminamos... Palma es de... Carmelo. Carmelo. Después nos caminamos parte de la ciudad, dice. Mañana vamos a estar ahí con Fernando Vázquez, recorriendo varias localidades de Colonia, sumándonos a esta tarea que está haciendo Jorge, y que mañana puntualmente hay un festival que moviliza a mucha gente de distintas localidades. Eso es otro, ¿no? Ir a los lugares donde hay en estos días concentración de gente. Exactamente, así como los compañeros de Colonia van a estar en este festival de las carrozas, acá en Montevideo tenemos ferias multitudinarias. Tenemos plazas que convocan cientos de personas, tenemos lugares de mucha confluencia de tránsito, de vehículos, de pasamanos de gente. Nosotros tenemos que estar allí, tenemos que estar en el intercambiador Belloni, tenemos que estar en las inmediaciones de Tres Cruces, tenemos que estar en el hospital de clínica, a lo largo de 18 de julio, a lo largo de 8 de octubre. Por supuesto que en esto, entre hoy y mañana, hay que estar en las ferias principales. Cada agrupación, cada compañero tiene que darse cuenta, lo sabe con total claridad, por supuesto, de cuáles son los lugares donde se mueve más gente y hacer el esfuerzo de estar, ¿no? Claro. Porque, como decíamos, es el último fin de semana que nos queda previo a las elecciones y, por lo tanto, es el último fin de semana en el cual podemos hacer ese encuentro más directo con la gente. La situación más abierta, digamos. Claro, porque el fin de semana se da la situación de que la mayoría, la gente, no todos, pero la mayoría, no está pensando en llego tarde al laburo, tengo que ir a buscar los grises a la escuela, o cuestiones que te alejan de la posibilidad de pensar en política, de escuchar a un militante, de aceptarle un material. El fin de semana da lugar a ese vínculo de una forma distinta y nosotros lo tenemos que aprovechar. Cuando alguien va por la feria, sí está pensando en comprar sus cosas para la semana, pero también está dispuesto a escuchar a un militante, a recibir un material, su lista, y nosotros no lo podemos desperdiciar. Bueno, mucho teléfono también, llamando a conocidos, muchos mensajes, concertando, ¿por qué no ir a conversar a las casas, Gonzalo? ¿No? Sí, yo en estos días he escuchado que anécdotas de los compañeros muy diversas de cómo han conseguido los votos, ¿no? Desde en una clase de yoga que estaban compartiendo, conversaron de política y estuvo presente incluso en el acto de ayer. Compañeros que también no se conocían entre ellos, pero ambos eran votantes de hace mucho tiempo en el mismo lugar de estudio y a partir de una charla espontánea, aparecen los votantes. Entonces, nosotros en el lugar más insólito tenemos votantes, tenemos compañeros o gente que quiere votarnos o que puede llegar a votarnos. Y nosotros no podemos dar a nadie por descartado, porque en las urnas todos los votos valen lo mismo. Pero nosotros, claro que apostamos al voto consciente, sin duda. Pero para que nos conozcan tenemos que hablar. Es imposible que la gente nos vote si no nos conoce. Y para que nos conozca tenemos que identificarnos. Claro, por eso la balconera, por eso los volantes, por eso la mesita, por eso los mensajes que podamos hacer, la reunión en casa de familia. En esta recta final, si yo ya conseguí un voto, lo tengo que reafirmar. Y si todavía no conseguí los que quería o los que pensaba que iba a conseguir, hay que acelerar. Y todos los métodos son válidos en este sentido del buen vínculo con la gente, de hacerle llegar la propuesta. Ayer se decía en cuanto a la democracia burguesa, ¿no? ¿Qué tan democracia es cuando no podemos hacernos llegar nuestra propuesta a la gente, ¿no? ¿Cuántos conocen a la Unidad Popular? ¿Cuántos conocen a cada uno de sus sectores? Bueno, en parte es verdad. Es uno de los problemas que estamos atravesando, ¿no? Como fuerza política, porque son las reglas del juego que queremos cambiar, por supuesto. Ahora, eso lo rompemos con la militancia organizada, comprometida y consecuente. Decíamos del transporte, si bien todavía estamos en el reparto de listas. Bueno, transporte se precisa todos los días, desde ahora sería importante. Pero también en ese sentido, ¿qué se puede decir, Gonzalo? Nosotros el domingo 27 vamos a vivir una jornada distinta a lo que fue las elecciones de la interna. En aquella oportunidad teníamos que garantizar las listas en los cuartos de votaciones a través de la militancia organizada y planificada. Eso en esta oportunidad no es así. La Corte Electoral garantiza las listas de todos los sectores, de todos los partidos, ya a primera hora. Que eso fue lo que estuvimos haciendo, en sobrando las listas para cada uno de los circuitos. Pero eso puede suceder un escenario muy complejo. Quizás a las 7:30 de la mañana, cuando se abra la mesa, están todas las listas y puede ser que a las 8:30 desaparezcan todas las listas de la Unidad Popular. Con el primer votante, el segundo votante o el décimo, pueden desaparecer las listas de la Unidad Popular. Capaz que desapareció la mitad, que fue la cantidad que puso el presidente de mesa cuando abrió, y las pueden reponer. Pero ¿y si desaparecen todas en el correr del día? Entonces allí es necesario que la militancia, los compañeros, los simpatizantes, acá no hay que tener ni carnet de afiliación ni 40 años de militancia, no. Ya si hoy estás convencido de que esa es una tarea importante y la podés hacer, ponete en contacto con nosotros que nos va a venir bien de bien. ¿De qué se trata? De poder recorrer los circuitos reponiendo las listas de la Unidad Popular. En Montevideo son 2.614 circuitos. Muchos más, no tantos más que las internas, pero sí están mucho más distribuidos. Estos 2.614 circuitos están distribuidos en 595 locales de votación, lo que da un promedio de 400 votantes por circuito. pero en un mismo local de votación, en algunos tenés solamente dos circuitos, o sea, podrán ir a votar 800 personas, 15, pero tenés un máximo de 10, 12 circuitos, porque hay instalaciones que son muy grandes y allí aprovechan a meter muchos circuitos. O sea que hay locales que vos podés tener un margen de votación de 800 personas, pero en otro podés estar cerca de los 4.000. Entonces, son lugares distintos, todos son importantes, pero tenemos que pensar cómo organizarnos. Entonces, en el correr de la mañana, para nosotros es fundamental que estén los puestos visibles de la unidad popular que garanticen que aquella persona que va a votar, en el camino se pueden hacer de su lista y la utilicen en esa mañana. Pero también a lo largo de la jornada hay que ir a cada circuito a reponer las listas, a ver cómo está. Y trasladar gente que tiene problemas de traslado, ayudar a que nadie quede sin votar, ¿no? Sí, en estos días se va a estar centralizando y planificando la operativa de ese día, pero cada vehículo que esté disponible o que quiera ser puesto a disposición se pone en contacto con nosotros a través de la radio o al local de la Asamblea Popular o del 26, y nosotros lo sumaremos a este plan, ya sea para trasladar gente, trasladar materiales o compañeros que es necesario desplazarlo de un lugar a otro para cualquiera de estas tareas. Bueno, llamó Margot mandando saludos para todos, llamó desde Tacuarembó, un saludo grande para Margot, todos los compañeros de Tacuarembó. Y José de Paso Carrasco, que quiere que le lleven listas a la casa de todos los sectores, vamos a pasarle el dato a la agrupación, ahí están organizados, a la agrupación para que le alcance las listas. En María Estañero de Munar vive él, 150, casi Alsina. Hay un mensaje que manda Doris de Sangrilá. Dice, en Sangrilá, calle Venezuela, manzana 32, solar 3B. Entre Avenida del Parque y la Plaza hay listas de canelones del 26 de marzo y del Partido Humanista. En todos los casos también a los compañeros que están en determinadas zonas, sobre todo ahí como la costa, bueno, en realidad en toda la zona metropolitana se encuentra gente que vive en un departamento y vota en el otro. Claro. Entonces hay que tener también algunas de Montevideo porque nos cuentan todos los días, ¿no? De gente que va a buscar lista de canelones, pero también de Montevideo. Hacemos una última pausa de Siderio, ¿no? Militando con la poesía también. No para igual de entregar listas y de recorrer, pero bueno, con la poesía. Bueno, últimos días de campaña. Todo el mundo ponerse un chip nuevo ahora, ¿no? Sí. Porque ahora ya no es los fines de semana. Ahora es el lunes, el martes, el miércoles. Hay que buscar qué se puede hacer cada día. En general, si uno busca así concretamente algo que hay que hacer, lo va a encontrar el tiempo para hacerlo. El tema de los poderes y todo eso, ¿para cuándo estaría pronto? Los poderes, que es en definitiva el papel que te autoriza a trabajar como delegado general de todos los sectores de la Unidad Popular, el modelo ya está hecho, está impreso. Ayer fue una oportunidad que se aprovechó para distribuir en algunos departamentos, otros se mandará por encomienda, pero en todos los casos, ese material que se llevaron los compañeros o que le va a llegar a los compañeros, tiene que ir a la junta electoral de cada departamento para que las autoridades lo validen, lo sellen, que es un documento válido, y ahí luego se distribuye a cada uno de los militantes que vaya a trabajar el día de domingo. Por lo tanto, es necesario que los compañeros que digan, bueno, yo cambié mi día libre, yo arreglé con mi familia, acomodé todo lo necesario para trabajar el domingo, o en la mañana, o en la tarde, o todo el día, y quiero dar una mano en reponer lista. Bueno, ese compañero, además de hacerse con los materiales, también tiene que hacerse de este poder, que es el que le va a permitir ingresar a los cuartos de votación y cumplir con este objetivo que es reponer lista, revisar que esté todo bien. Por lo tanto, cada compañero responsable de la tarea electoral le va a estar llegando los poderes en estos días, que van a ser sellados por cada junta y luego distribuidos junto con los materiales para trabajar el día domingo. Por lo tanto, hay que esperar el lunes o martes, que es cuando se va a estar terminando la tarea, digamos. Claro, claro. Nos hablan de una pegatina, Gonzalo, que va a haber mañana también convocando, dicen, a la central del 26. Nos están llegando sí, mensajes. Así como hoy, vamos a estar a las 10 de la mañana desembarcando en el cerro, a las 11 y media en La Teja. Eduardo va a estar desde las 15 horas en la Feria de los Bulevares, que también es una feria muy grande, que hay muchos compañeros. Desde las 15 horas también va a haber un ajite importante en Canelones, en varias localidades. Va a empezar a las 16 en Santa Lucía. Ahí está. 16 horas. A las 17 en la ciudad de Canelones, con acto en el Prado de Canelones. Y van a estar Abella y López acompañando toda esta actividad que después se traslada hacia Progreso, hacia municipio 18 de Mayo, y llegando a Las Piedras, todo por la misma ruta 5 Viejas. Exacto, y también el domingo está la fórmula, va a estar en Loma de Solimar a las 10 de la mañana y luego se va a trasladar a Pinamar. Y Eduardo también, junto a los compañeros, en la mañana va a estar en Piedras Blancas a las 10 de la mañana en Bellón y Dunán. Después se va a trasladar a la Feria del Parque Rodó a las 12 y media y luego a las 16 en Portones, desembarcando con los compañeros. Además de estar en la calle, además de distribuir listas, de conversar con la gente, también hay que hacer algunas tareas de propaganda, como en este caso la pegatina de la tarde del domingo, donde bueno, hay que salir a tapar todos los muros posibles. Lo cual se ha dificultado porque la mayoría de los muros ya están pegatineados con los materiales de la Unidad Popular. Han durado bastante. Nos encontrado con esa situación de que los compañeros, salen a la calle, se disponen a pegar afiche, empezás a hacer carretera porque los muros vas pasando y están las ya columnas con los compañeros. 18, todo se mantiene. Lo cual también habla de un esfuerzo muy importante de la militancia de cada uno de los sectores de la UPE, proponiendo propaganda, el vínculo con la gente. Entonces, esta pegatina se enmarca en esta recta final de la propaganda callejera, que están los materiales, hay que utilizarlos y esto está sucediendo también en cada lugar. Ayer los compañeros de Durazno nos decían lo mismo, tenemos que salir de pegatina previo al acto de cierre que es el lunes. Tienen el lunes, sí. Estuvo el de Paysandú, estuvo el de Montevideo, hoy Canelones y el lunes en Durazno. Bueno, los compañeros, entre todas las tareas, también tienen que salir a pegar esos afiches en la ciudad de Durazno. Por lo tanto, hay mucha cosa ya organizada y casi que definida con los nombres de cada compañero. Pero todo aquel compañero que sabe que no está involucrado en una tarea de estas que hemos mencionado, puede ponerse en contacto para cumplir otra tarea. La gente de Barrio Sur y Palermo, por ejemplo, hoy sábado tenemos la feria de Salto, que es muy grande. Allí habitualmente ponemos un puesto en la calle Salto, esquina Durazno. Hay que estar. Tenemos mañana Tristán Arbaja. Bueno, allí los jóvenes van a estar. Tenemos otros puntos de confluencia y de movimiento en la Rambla el domingo, por ejemplo. Hay que hacer una buena movida. Ya estamos contactando a los compañeros para que el domingo la 326 desembarque la Rambla. Rubio dijo que iba a andar también ahí. Exactamente. Entonces tenemos que involucrar gente en cada una de las tareas que queda y que son pocas, pero que son muy importantes. Claro. Y por ejemplo, vos decís, mañana Tristán Arbaja están los jóvenes, pero están en un puesto y es una feria inmensa que se puede dar una mano para recorrerla. Exactamente. Cada vez es más grande y así con otros casos también. Carafí propios, todos los domingos está también un puesto de la 326 que tiene listas de todos. Mañana mismo también se va a estar haciendo puesto de feria en San Martín y León Pérez. También una feria muy grande, se han hecho actos en las inmediaciones, se ha estado en esa feria, pero ahora hay que estar con las listas, claro. Hay que distribuirla, hay que marcar presencia. Acá nos pasa Adriana en la feria de Millán y Lecoq, Luis con mesa allí frente a las viviendas, no sé si es hoy esto o hoy ahora, ahora ya está ahí Luis, grande Luis, frente a las viviendas, no sé si dijimos, Gonzalo, el celular, cada uno de los sectores, listas del 26, de la Unidad Popular, tiene un número que ahora, bueno, facilita vía WhatsApp. En el caso del 26 tiene su número también, que es el 099-326-326, ¿no? Ahí es otra vía de contacto también. ¿Qué nos queda? Que en estos minutos finales, que después te tenemos que dejar ir a las actividades. No, esto, convocar a la gente a que dé una mano. Nosotros necesitamos el compromiso de la gente, no solamente porque no pagamos, sino no es porque no podemos, o sea, no podemos pagar, tampoco estamos, estamos convencidos de que ese no es el camino. Nosotros construimos la Unidad Popular, construimos el 26 de marzo en base al trabajo comprometido y organizado de los compañeros. El trabajo voluntario de cada uno es el que ha permitido sacar adelante todo lo que hemos hecho. y nos gustaría lograr el objetivo de que Eduardo esté en el Senado, que Romy esté en la Cámara de Diputados, porque desde ese lugar nosotros podemos seguir trabajando en beneficio de nuestro pueblo. Lo hicimos con ejemplos ya muy conocidos por nuestra gente. El subsidio que le quitamos a la cerveza para el hospital de clínicas, la propuesta del plan de vivienda, peleando por la educación, la comisión investigadora de ACE que demostró la corrupción y que hemos defendido los recursos del Estado. O sea que el trabajo parlamentario ha dado resultado y queremos multiplicar nuestra fuerza en ese espacio para multiplicar ese mismo resultado que va a redundar en una mejora de nuestro pueblo o por, como se decía hoy en el mensaje, poder estar más preparados para enfrentarnos a lo que se viene, gane quien gane en noviembre. Entonces, eso se logra este domingo 27 y nosotros tenemos que asegurar a cada uno de nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, tener la lista del 26. Yo ahora estaba repasando la invitación para el acto de ayer, ¿no? Invité a todos mis contactos, a mis amigos, mis compañeros de clase, recibiendo respuestas de todo tipo. La mayoría de ellos eran afirmativas, eran respaldando, y que algunos pudieron ir y otros no, por distintas dificultades o situaciones. Ahora, cada uno de esos compañeros, los que yo invité, ninguno era de la Unidad Popular hasta hace un tiempo. Ninguno iba a votar a la Unidad Popular hasta que nos conoció, hasta que le hicimos llegar la propuesta, que conversamos. Y ahora que me toca hacerle llegar la lista. Entonces yo tengo que agarrar un puñado de lista, irme para el IPA, contactarme a mis compañeros, che, ¿en qué turno salí? ¿En qué clase está? Te espero. Y darle la lista para vos, tu compañera, tu familia. Eso lo tengo que hacer yo, porque si yo no voy al IPA, o puedo, por supuesto puedo ir con otro compañero. Pero vos sos los que lo conocés. Yo soy el que estudio ahí, son mis compañeros, estudiamos juntos, sé en qué momento, sé qué decirle. Entonces, esa es mi tarea. Ahora, yo no me puedo ir a la fábrica donde no trabajo y estar en la puerta esperando que alguien de casualidad me pida la lista. Bueno, si lo hago, genial. Ahora, quien trabaje ahí, quien tenga lista, que esté organizado, debe cumplir esa tarea. Y nosotros tenemos que sacarnos la vergüenza o el temor, porque estos ejemplos que mencionamos nos sorprenden. Uno dice, no, ¿qué le voy a decir que vote a la UP si yo que nunca hablé nada de él de política y no sé ni qué piensa? Ahora, cuando proponemos el diálogo, nos llevamos la sorpresa de que capaz esa persona viene votando a la UP desde las elecciones pasadas o a un otro sector del Frente Amplio anterior. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de contactarnos con la gente y hacerle llegar la lista. Muy bien, Gonzalo, gracias, te liberamos para, va a ser un fin de semana, me imagino que ahora vas a tirarte a mirar televisión. Sí, claro, justo. No, y estos días también en la radio cambia la dinámica, así que todo lo que precisen para difusión, lo que sea, comunicarse rápidamente a los oyentes también les ofrecemos como posibilidad de contacto, ¿no? Para los que están organizados es lo mejor porque sale todo mejor si estás organizado, se ahorra tiempo, se ahorra esfuerzo. En estas horas, básicamente, hacerse de lista cada uno de nosotros para distribuirlas, ya sea en mesitas o en nuestra vida cotidiana, hacernos de las balconeras para identificar nuestra casa, nuestro vehículo, nuestro lugar, con la balconera de la Unidad Popular. Nosotros tenemos que demostrar que en la casa, en los barrios, en cada lugar, hay gente que vota a la Unidad Popular, que vive, que existimos, que nos podemos y que nos animamos a identificarnos. Esta balconera no tiene sentido que queden archivadas hasta el día después de las elecciones. Hay que agotarlas. Todos los materiales, ¿no? Donde hay locales que revisen y que saquen todos los materiales y los usen ahora. Exactamente. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes y animar a la gente a vincularse.